La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado, 1 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Es para mí un placer acercarme con usted y poder tener un tiempo devocional. Hemos estado aprendiendo el valor del tiempo y todo lo que implica ello, y también hemos estado aprendiendo que la vida viene solamente de Dios. Así que quiero leer con usted lo que el día de ayer, en la cita bíblica del Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo número 5, versículo número 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículos 22 y 23. Ahora regreso al versículo 21, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Luego el Padre celestial es el dueño de la vida, y esta vida se la ha dado a su Hijo, y el Hijo nos da vida, nos ha querido dar vida, es por eso que podemos estar de pie, todavía respiramos, porque la vida viene del Padre Celestial a través de su Hijo. Así que hemos encontrado que en el libro de Juan, Dios tipifica la vida con agua, y es por eso que Juan, el mismo apóstol que escribió de parte de Cristo esta porción de cómo es que el Padre da vida y así se la ha dado al Hijo, y el Hijo da vida al que quiere. Entonces hemos encontrado que hay 10 tipos de aguas. Hemos visto las 5 primeras y quiero terminar la porción con las otras 5. En este caso es la número 6 y en este caso leeremos Juan capítulo 4, verso 10 al 15. Estas son aguas vivas. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer dice al Señor, no tienes agua con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Hasta ahí, del versículo 10 al versículo 15. Luego la mujer que estaba de pie ante Cristo era una mujer samaritana. Sabemos la historia. Los samaritanos fueron judíos que se mezclaron con gentiles, los cuales no eran aceptados totalmente en el pueblo judío. Así que vivían en un sentido segregados, no tenían buena amistad con los judíos que tenían sangre pura, sangre solo judía. Así que Cristo sabía que era necesario que él fuera a esa hora, a ese pozo, y se sentara ahí para que encontrara a esta mujer que sacaba agua con su cántaro y pudiera ofrecerle la vida que viene con esta agua, aguas vivas, aguas que producen vida. Amigo que está aquí, cuán necesario es estar vivo, no estar muerto. Con razón la Escritura dice a través del apóstol Pablo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Luego, el tiempo de la somnolencia, el tiempo del adormecimiento, Dios lo tipifica con estar en un sentido dormidos o inclusive estar muertos. Es por eso que Dios nos brinda agua de vida a través de Cristo Jesús, agua de vida que nos sean dadas a través de las bendiciones que Cristo tiene. Y luego, qué ejemplo tan sublime esta mujer que ha estado con tanta necesidad en su propia vida, una mujer que ha sido mal interpretada constantemente en la palabra de Dios. Constantemente, cuando se lee de ella, se piensa que era una mala mujer. Algunos piensan que es una prostituta, una mujer que se dedicó al mal. Alguna gente dice todo tipo de aseveraciones siendo ignorantes de la Biblia, porque esta mujer, al ser confrontada, el Señor Jesucristo, después de brindarle esta agua viva, le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le responde: no tengo marido. Y entonces la respuesta de Cristo: bien dices, no tengo marido, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no lo es. Luego, esta mujer había tenido no una vida de prostitución o una vida desenfrenada o una vida loca como la que la gente en estos días tiene, sino que había tenido un devenir en su tiempo tan triste, porque el esposo que había tenido había muerto, y la ley del Antiguo Testamento, la ley del Levirato, mostraba que el hermano que seguía al muerto debería levantarle descendencia a esa mujer para que el nombre de su hermano no se perdiera. Así que tenía, en un sentido, la obligación y la responsabilidad de levantar simiente. Así que cuando se casó con el hermano mayor del que había muerto, el que seguía de él, también se murió. Así que es por eso que esta escritura enseña que cinco maridos tuvo, porque cada uno de ellos fue muriendo. Y ella responde con bien: no tengo marido. Y entonces las palabras de Cristo, sabiendo todo lo que pasa con ella: cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no lo es. ¿Y por qué no lo era? Sino porque era el hermano menor de todos y era muy joven, de tal manera que ella tenía que haberse esperado para poder casarse con él y esperar que levantara descendencia al muerto, a los muertos de sus hermanos que simplemente habían acabado su vida en esta tierra. Luego, esta mujer tenía una necesidad insaciable de tener respuestas. ¿Por qué le había pasado este devenir? Imagínese usted, un marido tras otro muriéndose. Hay casos en los cuales uno voltea a ver el vacío que produce que se vaya una esposa y se vaya simplemente al cielo, a la casa de Dios. Y eso es bueno cuando es cristiana, porque, por cierto, si usted se muere sin tener a Cristo como su Salvador, no le digo lo que la Escritura enseña, sin embargo sí asevero la porción de que la Escritura dice que estaremos perdidos en nuestra alma. Pero sí es una tristeza que una familia de nosotros se muera y vaya a la perdición o vaya a la casa de Dios. ¿Qué será que se muera no solamente uno, sino dos, o tres, o cuatro? Esta mujer había tenido cinco maridos y los cinco se habían muerto. Pero entonces se levantó el dueño de la vida, aquel que había recibido agua de vida de parte del Padre, aquel que podía dar agua de vida. Se levantó con la mujer, la fue a encontrar y le dijo: tú tienes necesidad de esta agua. Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le darías, tú le pedirías a él y él te daría aguas vivas, porque las aguas que él da son aguas que saltan para vida eterna. La mujer se volteó y le dijo: tú eres un profeta. Y entonces empieza a platicar con él. Si lee su Biblia, pareciera que no tiene cordura. No hay cordura, porque empieza a hablar de la adoración. En otras palabras, le dice: en este monte nosotros adoramos y ustedes dicen que en Jerusalén. Es como si estuviera fuera de contexto, pero no, es que Cristo le ha dejado ver a ella: yo soy el agua de vida. El que tiene sed podrá venir a mí y beber, y yo le daré estas aguas vivas. Y la mujer volteó a verlo y le dijo: tú conoces mi vida, tú conoces mi ser, tú sabes mi tristeza, tú sabes mi muerte, tú sabes lo que he pasado. He tenido cinco maridos y el que ahora tengo no lo es. Luego Cristo se presentó, por decirlo así, como el séptimo, séptimo, el número 7 en la Biblia es el número de la perfección, y le pudo decir a esta mujer: 5 has tenido, 6 con el que estás esperando, que nunca va a ser tu marido. ¿Por qué? Porque es muy joven, tienes que esperarlo, pero no te preocupes, ha llegado el séptimo. Y no es que Cristo se fuera a casar con ella, vamos, sino que llegó el esposo verdadero, aquel que entiende, aquel que sabe. Creí que podría abarcar más aguas y solo me he quedado en esta, en la número 6, agua de vida. Vuelvo a repetir, no que Cristo se casara con ella, pero había encontrado, así como un marido da sostén, cuidado, ayuda, había encontrado el agua de vida que produce llenura, amor, que produce todo tipo de bienes y que cuando se recibe no se necesita. Amigo, vengamos a Cristo, amiga, vengamos a Cristo y dejemos que Él sea el agua de vida para nosotros y satisfaga y haga vivir lo que se ha muerto en nosotros. A esta mujer se le murieron 5, el sexto no tenía, estaba lista para encontrarla, el séptimo perfecto, el agua de vida, Cristo Jesús. Que Dios le bendiga en su día, el día que Dios le presta, el tiempo que Dios le presta. Amén.